Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Buenas noches, queridos y queridas oyentes, nuevo programa de La Botica de Satán aquí en Radionauta FM 106.3. Buenas noches, Nicolás. Buenas noches a todos, acá estamos en nuestro octavo programa, 48, faltan dos para llegar a 50. El muerto que parla, 48, el muerto que parla, nos falta poquito para llegar a las 50 emisiones de La Botica de Satán media, al aire. Medio siglo. Bueno. Tenemos un par de cositas para hoy. Estamos escuchando ahí de cortina la excelente banda Bathory, nuestra nueva cortina del año. Esta quiero que la mantengamos todo el año como la de... Viste que las cortinas son mañosas. Algunas funcionan, pero a veces te cansas. Como la de Creator del año pasado, que todavía sigue y va y a que... seguir, sí. Son esos temas que te ponen las pilas. Además la gente lo reconoce, empieza y está la cortina y dice, claro, esto es La Botica. Claro, seguro que todo el mundo conoce este tema de Bathory y todo el mundo conoce Winter Martyrium de Creator. Claro. Por lo menos lo hemos hecho conocer. Sin duda, por seguro. Si están escuchando los discos y dicen, claro, esto lo escuché en La Botica. Exactamente. Así, la tienen claro. Bueno, vamos a arrancar con algunas cosas. Tenemos varias cosas para hoy. Han pasado, la verdad que hemos tenido una semana bastante jodida dentro de lo informativo. Jodida y movida. Y bueno, vamos a hablar un poco de las cosas que han sucedido, acaecido. Bueno, entre otras, lo que pasó aquí en el estadio de Ciudad de la Plata. El muerto en el partido Estudiantes Lanús. En la columna de deporte, por supuesto, de La Botica de Satán. Aunque bueno. Lo que estabas comentando. Nos compete a los dos, a los dos movimientos. Exacto. Y bueno, vamos a arrancar ahora con nada que ver, con Powerslave de Iron Maiden, el disco Powerslave. Un tema que me quería dar el gusto de ponerlo porque es un clásico de Maiden y muy bueno. Alguien, para quien no conoce Iron Maiden, algo para introducirse en el de lleno en toda la discografía de Maiden y en el metal, por supuesto. Así que vamos a escuchar Powerslave. Así es, y para todos los que no conocen La Botica, siempre arrancamos con lo clásico. Lo clásico está muy bueno para arrancar. Yo más tarde le prometo violencia argentina. Violencia Rivas, dale. Vamos ahí. Hija de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Continuamos acá en la Botica de Satán en Radionauta FM 106.3. Las vías para comunicarse el 451-6917. También se puede comunicar con nosotros a través de Facebook en Botica Separado de Satán. Y acá ha llegado nuestro tercer integrante. Tarde, un poco tarde, ¿no? Encima que no vine nunca, llegó tarde. Sos un desastre. No, los micros son terribles. Son tan terribles como... Te habías olvidado, tanto están en el sur, viste, te olvidás. Claro, no, ya le perdí el horario, así que salí a los apurones y lo perdí. Y se le convirtió en calabaza el colectivo a la princesa del metal, también. Está la princesa del metal acá en el estudio de Radionauta. Y capaz que enseguida tiene algunas palabras o para comunicar, no. Dice que no. Bueno, está bien. Así que no hay palabras de la princesa del metal. Walter, querido, el enviado de la Botica Satán a ver el festival, la fiesta de metralla en el Favero. Muy bueno. Para mí es una fiesta ir ahí, estar, encontrarme con la gente, amiga, que me la encuentro ahí nada más, capaz que después no me la cruzo en ningún lado. Y sí, el metal es así. Un lugar excelente para reunirse y ver bandas. Y hacerte un balance así, compartí para quienes lo vieron y para quienes nos perdimos el concierto de metralla. Nosotros hicimos el otro día el balance del Malón. Estuvo bueno, tocó primero Lanza de Hierro. Después Holocausto y después Dogo. Momentos no estuve ahí participando en el recital porque me quedé charlando con la gente. El Favero lo que tiene que está en la parte del escenario y a la vueltita sí, como para tomar una cervecita y charlar. Vendían empanadas la otra vez, algo para siempre picotear. Hay algo ahí para acompañar el copete. Así que un rato me quedé ahí charlando con la gente. Charlando esto también, que no solamente por ahí vamos a ver el recital, sino también nos quedamos a encontrarnos ahí con un montón de gente de antes y de ahora. Y Metralla estuvo muy bueno, qué sé yo, tocó temas de Orcas que hace rato que yo no lo veía, mira, ni me acuerdo cuando veía Orcas, al Orcas. Ah, con Benítez. Claro, con Benítez. Genial, me quedó el cogote doliendo de sacudir las chapas ahí. Primero estuvo medio frío el público por ahí, que Metralla no sé si tiene Metralla no tiene tanto. Todavía público. Ya es tan conocido, pero bueno, algunos por ahí descubriéndolo, otro que más o menos lo venimos escuchando más. Claro. Y con ganas de escuchar los temas de Orcas viejos, obviamente. Para traer al corazón. Sí. Genial. A Orcas, al primer Orcas, a Civiles también, ¿no? A Civiles, sí, lo nombraron ahí. Muy bueno. Y es como cuando vas a ver O'Connor, ¿viste? Que estás viendo O'Connor, pero vos estás esperando que una hermética te toque. Obvio, sí, más vale. Aparte lo que eran los temas de Orca, como hablábamos la otra vez, genial. Eso. Cruzado. Nada, estuvo buenísimo. ¿Y la, banda toca muy bueno, le pone mucha garra. El violero de Serpentor. De Serpentor, sí. Sí, son violeros. Piola, aparte la gente, los chabones andan ahí. Se bajaron las, a tomar. Sí, anda ahí. Justo estaba el de Serpentor y le digo, loco, tocaron bien la otra vez que los fui a ver en Bariloche. ¿Qué hacés acá, veis? Así que bueno, no, estuvo así que muy bueno. Quedaste como un groupie. Yo estaba ahí, el loco andaba ahí charlando un rato. Es así la jugada. Ahora estoy medio destruido. Ya no estás para esos trotes. No, como que no. Ahí está, qué grande el Walt. Y se vienen un par de fechas más en La Plata, ¿no? Estuve viendo por el Facebook. ¿Qué viene? Sé que hay algunas fechas, pero más hacia lo Exterminio, una banda, pero que viene tocando hace muchísimo. Al que viene es Cradlefield, me parece. Bueno, pero yo nombro más las bandas de acá, por ahí. Sé, no viene La Plata. Pero justo me acordé. Cannibal Corpse. Ah, Cannibal Corpse. ¿Cuándo es que...? Para ver. Dos semanas, una cosa así. Eso es bastante loco, la verdad, que venga Cannibal Corpse. Es raro, por eso justo lo menciono. El martes 25 de junio vienen. Vienen en Colegiales. Sí, Avenida La Cruz. Yo me refería a las bandas por ahí. Sí, está bien. Pero más de acá. Extermino una banda de... Creo que zona oeste. Pero dado para mencionarlo, estoy seguro de que deben tener su público. Nada más vale. Me refiero a que escuche La Botica. Pues, claro. Bueno, enseguida pasamos la agenda de las bandas que van a tocar acá, que las tenemos por ahí, hay que buscarla. ¿Y qué es eso? ¿Vamos a escuchar un temita de Metralla? Así es, vamos a escuchar acá Fuego en las Mentes, que le da el nombre al disco. Dale. We'll be right back.

Bueno, ahí estuvo sonando la banda Metralla con el tema Fuego en las Mentes, del disco Fuego en las Mentes del año 2007. Así que sonaban lindos los chicos. Es cierto que se parece mucho a Testament, como me habías dicho la semana pasada. Sí, además que se parece. Y bueno, sobre todo Serpentor tiene una... Serpentor más. Es como el Testament argentino, ¿no? De un Testamento, se podría llamar. Cuando te hace el tema Into the Pit, igualito. Igualeto. Mira, no, nunca lo escuchaste esa versión. Es un alto tema. Sí, no, está buenísimo. Y canta, el gordo canta una banda. La polenta tiene. Sí, es cierto, se la banca. Así que, bueno, muy buen tema de Metralla para todos los que lo vieron. Lo vieron y los que se lo perdieron, para la próxima. No va a faltar ocasión que vengan de vuelta, ¿no? La gente de Esperemos Metralla. Que venga, sí, está bueno. Seguramente. Y bueno, ¿quién se viene para estas...? Y como decía recién, Exterminio, una banda que ya viene pateándola hace un montón, desde el 89. Ya la tenía calada, pero hace un montón, loco. Es una banda, 89. Que, yo conocerlos los conozco, no sabían que eran tan viejos, chavos. Sí, bueno, tampoco tanto, ¿eh? No me refiero a de edad, me refiero a de transcurso de banda. Trayectoria. ¿No? Trayectoria. Eso. Sí, una de las primeras a incursionar en el Dead Men, en el Brutal Dead. Y tocan el 21 en Mi Pasado Me Condena, en el viejo varieté. Así que está bueno para ir a ver, ¿eh? Más a los que les gusta el DIT. Ir a... Ahí sí. A sacarte todas las ganas. A revolear todo. Brutal Death para la familia. Así que está bueno que se... Más movida en La Plata. Hace rato. Esto lo organiza también Max Mina, que también organizó el de Metralla. Sí, ajá. Se pone las pilas el chon. Muy bien, muy bien. Haciendo algo y mucho por, sí, la, por la escena, está bueno, loco, la escena por... del metal acá platense. Así que bueno, les recordamos que estamos en Radionauta FM 106.3, en los estudios ubicados en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, en la calle 60, entre 10 y 11 de nuestra queridísima ciudad de La Plata. Que se pueden comunicar por el teléfono al 451-6917 y por Facebook a Botica Separado de Satán. Y ahí nos agregan, los agregamos, nos tocamos mediante Facebook y todas las relaciones virtuales. No sé, ¿no? Si lo notaron, pero volvió Candlemass de Cortina. De acá, de Gallows End, de su disco Nightfall. Otra cortina que estaría muy bueno que nos acompañe todo el año. Al igual que la de Bathory. No como el año pasado que estábamos con Creator. Ya lo dije. No, ya llegaste tarde. Llegaste tarde, Walter. Creator va a seguir a pedido del público. Pero bueno, hay que renovarse también un poco. Hay que renovarse. Acá estamos, cambiar demasiado. No es que vamos a cambiar demasiado, pero nos renovamos un poco. Bueno, ahora tenemos para hacer un doblete de una banda que ha sonado. El año pasado sonó. Running Wheel. La banda alemana, en este caso de su primer disco, Gates to Purgatory. El tema, vamos a empezar con el tema que se llama Víctimas del Poder del Estado, de su primer disco que se llama Gates to Purgatory, sí, del año 1984. Así que para hablando de bandas que vienen hace rato largo, 1984, imagínate, más grande. Ya que vos. Con esos nombres en los temas, ya eso me gusta. Y arrancaron junto con Halloween. No nacías. No, yo todavía. Claro, no. Claro. Sí, de la misma época de Halloween. Yo. Claro. Pateaba en la misma época. Pero sí. Halloween tiene letras más tranqui, así. No. Víctima del poder del Estado más. Los primeros de Halloween están muy guay. Claro, sí. Walter está hablando de la época en la que cantaba Kai Hansen. Kai Hansen, claro. Estaba Wall of Jericho. Sí. El mini LP Judas. Qué temazo. Ese Judas. Judas temazo. Un gran cantante además. Después, claro. Bueno, cuando entró Michael Kiske, a mí realmente me encanta el Keeper of the Seven Keys. Claro, el 1 y el 2. Real, bueno. Pero la época, bueno, son como dos etapas diferentes, la etapa sí. De Kai Hansen con la etapa de. Y Hansen tenía mejor voz, digamos. ¿No? ¿Decís que no? Sí. No, re diferente para mí. Bueno, o sea, como que. El otro cantaba, era más. La voz virtuosa más, es la de Michael claro, Kiske. El otro le mete ese estilo. Y sí, el que forjó el power, sí. Medio el power metal. Y, claro, y bueno. Claro. Pero la voz de Kai Hansen está es más, más guerrera, más, sí. Más whiskera, puede ser. Más, ¿no? Sí, más metalera. Sí, más aguardentosa. Bueno, como también la voz acá, la de el cantante de Running Wheel, que bueno, también muy característica y que ha acompañado tantos años ya de carrera, de trayectoria metalera en la escena alemana, que tantos valores y baluartes ha dado, ¿no? El rock and roll. Así es. Exactamente. Así que bueno, del primer disco de Running Wheel vamos a escuchar Pedadictos, Víctimas del Poder del Estado, Victim of State Power y Gengis Khan. Dos muy buenos temas del primer disco de Running Wheel. Yeah.

como dijimos, y Creator y varias más. Hay muchas más, sí, lo que pasa que no sé, yo no sé mucho, pero que hay ahí. Eso generó todo un movimiento en Alemania que no, hoy en día sigue. Algún día podríamos dedicarnos solamente a metal alemán, por ejemplo. O por países, o sea, poder se puede. No, claramente que se puede. Sí. Pero bueno, ahora como que es más común que conozcamos de otros países, pero bueno, Alemania sí es una potencia mundial en heavy metal, se podría decir. Claro. Más allá de, por supuesto, Inglaterra y Estados Unidos, creo que Alemania. Sí, no, bueno, el norte ahí en Dinamarca y eso. Claro, eso plantaron salió, banderas salió. Y somos. Vino un poco de, claro, después vino la invasión nórdica. Sí, una invasión muy zarpada. Está arrasando con todo, los vikingos están mira, no, imagínate, bueno, que han llegado hasta la plata. Antes que los metal vikingos vikingo. Vinieron los black metaleros con Satán y no sé qué más. Con Satán. Con la cifra de Satán. La quema de iglesias. Sí, bueno, nos queda entonces en el tintero para un próximo programa dedicado al metal alemán, que la verdad que estaría muy interesante. Podríamos arrancar, por supuesto, no deberíamos obviar bandas de los 70 como Scorpions. ¿Y qué más decías vos? Accept. Ah, Accept. Por supuesto. Bueno. No, tenemos tela para cortar largo. Y sí, después, sí. Bueno, hay toda, volviendo así, haciendo arqueología del rock alemán, para quien le gusta el rock de los 70, el rock alemán se conoce como krautrock. O sea, una clasificación dentro del rock es el krautrock, que es el rock alemán, porque también tiene un sonido muy característico y bandas... Dame un ejemplo. Sobre todo el rock progresivo. Y, por ejemplo, yo te diría Can, una banda que se llama Can. O Amon Dul. Pero son bandas. ¿Cómo es la primera? Can. Son unos perros. C-A-N, Can. Que tiene. Es una banda muy interesante, así, onda conceptual, así muy progresivo. Donde cantó, siempre nos sorprendes con esas cosas, ¿eh? Donde sí, cantó un cantante japonés que se llama Damo Suzuki. Encima se acuerda todo el chavo. Que bueno, un día tenemos que pasar un poquito de Can, no sé si en este programa. O sí, viste, en esas cosas raras que pasamos. Podríamos pasar un poquito de Can o de Amon Dul. Tangerine Dream también. Bueno, bandas que se acercaron después en los 80. Como pasó mucho con el rock en los 70, bandas que fueron explorando, que por ahí en los 70 tenía mucho de rock así denso y pesado, y después fueron explorando para otros lados más electrónicos, de cosas que a mí sí. Particularmente no me interesan sí, mucho. Sí, en los 90 más que en los 90 derraparon sí, mal. Sí, en los 80. Las bandas de los 70 derraparon en los 80, las claro. Bandas de los 80 derraparon en los 90. Sí. Excepto, bueno, algunas excepciones. ¿Qué sé yo? Maiden es una banda que creo que es una de las bandas que nunca derrapó. O derrapó. Sepultura cambió de cantante, pero Sepultura sí derrapó. Sí, derrapó. Lo banco a muerte Sepultura, pero Sepultura en las bandas que sí derrapó. Menos mal que lo banca a muerte. Lo banco. No, pero tiene razón. Después, yo creo que de todo lo que nos gustaba Sepultura hasta Roots, no sé qué más, después ya no, me parece que no nos interesó mucho. Y lo veríamos más por nostalgia de lo que fue, ¿no? Claro, un par de temas sueltos nomás. Pero bueno, siguen ahí los muchachos haciendo cosas interesantes. La otra vez estuvimos pasando algo de Cabalera Conspira, sí, sí. Andan girando cosas. Y otro día me comentaban que hay una banda hablando un poco. Mirá, estoy hilando cosas. Sepultura hablando de. Mirá, Andrés Jiménez. Andrés Kisser. ¿André? Se juntaron a tocar con Andrés Jiménez, con Flavio Cianciarulo y con el baterista de Maná, que no me acuerdo el nombre. El baterista de Maná, no sé, sí. Uno que es un cirquero. No, pero alto. Se juntaron armaron así los locos. ¿Y medio que tenían ¿cómo se onda? ¿Llama la banda? De la Tierra. De la Tierra. Escuché justo lo de un reportaje que le hacían a Andrés Jiménez. Ajá. Y estaría interesante para ver qué están haciendo. Ojo, el baterista de Maná es muy buen batero, chaval. Así comentaban también los. Yo no, sí, no. En el muelle de San Blas la rompe. No estoy hablando de algo musical. Por ahí, viste, es lo que toca. No sé, hay que ver. No, habría que ver. Seguramente es algo así medio fusión. Sí, lo que contaba el loco, que se juntaron así de onda. Andrea Kisser, violero de Sepultura. Andrés Jiménez, el cantante y guitarrista de Animal. Flavio Cianciarulo, el bajista de Los Fabulosos, además un gran compositor y Sí, compartió el álbum con Giorgio. Con Giorgio, y bueno, un tipo ahí que de vez en cuando hace algunas cosas interesantes, a pesar de que canta horrible. Y bueno, y el baterista de Maná, no sé qué nos traerá el baterista de Maná. Sí, era bueno, era así, cirquerón, así, era bueno. Pero, no sé, veremos. A ver qué bueno, hacen, ¿no? Para la próxima... Qué mezclita, ¿no? Qué mezclita. Bueno. Ah, sí, tenemos acá... Dale. En realidad traje una banda para que veamos que es del oeste, creo que de Buenos Aires, no dice bien acá. Ah, sí, son de Escobar. De Escobar. Un trío de Death Group. Así, es más bien brutal. Originario de Escobar, a ver. Bueno, me bajé el EP del 2010. Del la pago fecha de las es para el 28 de junio. Tocan en Doctor Tasso Motobar. Y queda allá Italia y Ruta 9, queda en Escobar. Así bueno. Que, bueno, vamos a estar escuchando Gente que come gente. Gente que come gente. ¿La banda cómo se llama? Inerte. Inerte. Gente que come gente. Mira. Me hace acordar a los uruguayos. Los que se cayeron en el avión. Qué degenerado. Bueno, escuchemos Inerte. Vamos ahí. Carne humana, entre los dientes. Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Bueno, para los que extrañamos los viejos momentos de Sepultura ahí haciendo System of the Universe de Black Sabbath, también hoy podríamos pasar otro temita. ¿Sabes que del... siempre que agarro a alguien, porque a mucha gente no le gusta Sepultura por lo violento de la banda, los más clásicos del metal, Sepultura por ahí no les gusta tanto. Siempre que me dicen esto, yo les pongo este tema, le digo, ¿y ahora qué te parece? Y sabes que siempre me dicen no, ¿sabes qué? Es para considerar, está muy buena, creo que es una de las mejores. Sí, está muy bien versionado el tema de Black Sabbath. Además la energía que tenía en aquellos años Max Cavalera era un volcán en erupción. Sí, los primeros discos eran terribles. Tremendo. En vivo se remataba el chaval. El disco, el Caos ID en vivo es pero tremendo, porque vos lo escuchás al disco y decís, qué grosso disco, la energía que despliega, todo, y lo escuchás en vivo y. Bueno, es eso, cuando no se puede escribir, las bandas se afianzan así en vivo, o sea, qué buena banda, y encima en vivo es como que se supera. Eso es algo que Sepultura siempre tuvo. No son todas las bandas las que pueden hacer eso. Sí. Entonces por algo pasan a la historia bandas como Sepultura. Muchachos, las cosas por su nombre. Así que bueno, ahí escuchando de fondo. Decía que hoy podríamos escuchar otro temita del disco 13 de Black Sabbath. Tenemos todos, digamos. Porque realmente escuchamos el primer tema el otro día. El primer tema, no. Además que habíamos escuchado el corte de difusión que se llama God is Dead. Tenés razón, escuchamos el opening que tiene ese nombre. Así que hoy, capaz que en un rato estemos escuchando otro temita del disco último de Sepultura, Black Sabbath, que realmente está muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy vuelta verdad. A las raíces de Black Sabbath. Hay que hacérselo escuchar acá al señor. El señor Walter, ¿lo estuvo escuchando? Todavía no, bueno, va a tener oportunidades de escucharlo. En este caso... Y podríamos pasar Mega, que vienen los dos juntos también, ¿no? Exactamente, la otra vez solamente escuchamos también un tema. El corte de difusión, que también tiene el nombre del disco, que se llama Super Collider. Pero sí, también podríamos escuchar todo el disco de Megadeth. Un día. Wow. Lo que tenía ahora, había traído para compartir, es una de las bandas, una de las bandas que a mí me marcaron en mi juventud, que es nada más y nada menos que Rainbow. Rainbow, la banda de Ritchie Blackmore y con Ronnie James Dio, además de otros grandes músicos que los acompañaron a lo largo de los años. Por ejemplo, Cozy Powell, que también pasó por Black Sabbath, Roger Glover, el bajista de Deep Purple. Por Whitney también pasó Cozy Powell. Un batero que también sí tenía un toque muy especial, Cozy Powell. En este caso lo que traje es del segundo disco de Rainbow, que se llama Rising, del año 76. El otro día un poquito estábamos charlando de este disco, y yo creo que este disco es uno de esos que decíamos que abrió panorama, un disco que abre el panorama a todo lo que iba a venir después, sobre todo en los 80. Un disco excepcional. De los tres primeros discos de Rainbow, el primero, el Ritchie Blackmore Rainbow, después viene el Rising y el Long Live Rock and Roll, los tres discos con Dio, creo que son discos que tenés que tener en tu discografía, y sobre todo este disco, el segundo. Así que vamos a escuchar Night in the Black, del disco Rainbow Racing de 1976, hace una banda de años, donde, bueno, por supuesto van a poder apreciar la voz de Ronnie James Dio en su estado más puro. Puro y sí, en una juventud y en una energía que... Y no lo perdió casi hasta el último. No, la voz del Lilano. Pero musicalmente era... por lo menos no. No, no, no. Dio es un tipo que se mantuvo con la voz muy, muy intacta hasta último momento. Hasta que sí, hasta que pero bueno, acá era un pibe, además. Era un enano, pibe. Además, y el álbum es en vivo que tiene grabado en stage. Bueno. Del 77. Sí, sí, la gira de este disco es tremenda, tremenda. Así que vamos con este temazo que se llama Night in the Black, una verdadera obra del rock de los 70. We'll be right back. Luciano Arruga, de 17 años. Está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá le desapareció un pibe. Y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado no está. Noticias ANRED. Análisis e información. Derechos humanos, conflictos sindicales, género, pueblos originarios, cultura, vivienda, política nacional e internacional. Le damos la palabra. Le damos la palabra. Le damos la palabra a los actores de la transformación social. Seguinos en www.anred.org, en Twitter, @red-acción. Y en Facebook búscanos como Agencia de Noticias Redacción. ANRED, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Twitter, Radionauta FM. En el Facebook, Radionauta La Plata. Me gusta. En la página Radionauta. También me gusta. Radionauta FM 106.3. Los boticos de Satán. Miércoles de 20 a 22. ¿Qué dijo? La botica de Satán. Miércoles de 20 a 22. Por Radionauta 106.3. Temazo, estamos escuchando el Planet Caravan modelo 2013. Bueno, Black Sabbath de su último disco, claras reminiscencias del tema Planet Caravan, ¿no? Me parece muy parecido. Del Planet Caravan, si no me equivoco, está en el Master of Reality. ¿Puede ser? Bueno, en alguno de esos. Sí, en el Master of Reality, estoy casi seguro. Podríamos apostar algo, a ver. Oh, este también, Black Caravan lo versiona Pantera. Exactamente, una versión muy buena. Bellísima, sí. Si cabe la palabra. ¿Sí, no? ¿Qué sigue, Walter? Así que, bueno, el tema Zeitgeist del último disco de Black Sabbath que estamos escuchando ahí de fondo. Muy, muy entusiasmado estoy con el último disco de Black Sabbath porque... Bueno, acá hay diferentes escuelas Black Sabbathescas. Ha hecho mucho Black Sabbath por el metal. Hay quien prefiere el otro día también estuvimos charlando la escuela de, Dio, uh-huh. O sea, la etapa Dio, la etapa. Esa es otra banda Ozzy. Que no derrapó, que cambió pero no derrapó jamás. También me reservo mis bueno, igual Black Sabbath ya lo he dicho, ya he hecho mis declaraciones amorosas hacia Black Sabbath, pero bueno, sí, tiene discos malos, puedo decirlo. Así, Black Sabbath tiene discos malos. ¿Como cuál? Etapa Dio, sí. ¿Que no te gusta con Glenn Hughes? No me gusta con Tony Martin. Ah, con Tony Martin. No, Tony Martin creo que a mí no me gusta en ningún lado. Pará, ¿qué disco hizo? Hizo discos como, por ejemplo, el Forbidden. El Forbidden está... bueno, no sé, etapas que no que vale la pena olvidar, digamos. A mí 5 discos con Ozzy Osbourne, 3 discos con sí. 2 3 discos con Ronnie James Dio. Así que ahí ya suficiente. Y bueno, este es el 6º disco con Ozzy, así que y con Dio va a ser difícil que vuelva a ser, ¿no? No, ¿qué? ¿6º o 7º? Y sí, con Dio, excepto que... No sé, sí, si hacen algún, no sé, algún embrujo o algo así por ahí. Bueno, igual lo escuchábamos recién a Dio ahí en por supuesto, Jamás va a morir. Con Rainbow, una de sus primeras, digamos, sus primeras incursiones en las ligas mayores del rock, así, del heavy. Este, Dio, recordemos que venía de una banda que se llamaba Elf. Dio era bajista, sí. Como usted, Walter. Mira, era un bajista. Esa no la tenía. Y Dio, a pesar de lo que muchos piensan o se imaginarán, no era inglés, no era un señorito inglés, sino que era yankee, era estadounidense. Este, venía de una banda que se llamaba Elf, Elfo, además porque él es como un elfo. Sí, es un elfo. No, elf, no, es como un enano, no sé, como que un duende. Usted que sabe más de mitología. Un hobbit. Un hobbit, claro, digo, es como un hobbit. Este, así que, bueno, ahí parece que lo vio Richie Blackmore, que se había separado en ese año de Deep Purple, que Deep Purple siguió con Tommy Bolin, otro gran guitarrista, pero con características totalmente diferentes a las de Richie Blackmore. Así que, bueno, Blackmore trajo a, se juntó con este señor, Ronnie James Dio, que hasta ese momento era un total y absoluto desconocido. Uh-huh. Y grabaron los dos primeros discos de Rainbow, hasta los tres, hasta que, bueno, Dio después se fue a Black Sabbath, grabó el Heaven and Hell, después hizo toda una carrera solista, después volvió a Black Sabbath, grabó el The Humanizer, el Mob Rules. Sí, digamos que Black Sabbath le dio la rampa, pero él la aprovechó y siguió de largo. Sí, sí, hizo muchísimas cosas Ronnie James Dio. Ya vamos a traer, tenemos que pasar más Dio. Sí, estoy de acuerdo. Yo tengo ahí por ahí bastantes discos de su discografía. La relación de que viene Black Sabbath, está bueno recordarlo a nuestro fallecido. Por supuesto, compañero. Por supuesto. Y Black Sabbath, junto con Deep Purple, Rainbow también, son los pilares del heavy, del rock, de todo lo que iba a venir después. Así que no podemos dejar de escucharlos y de saber de dónde vienen las cosas. Por supuesto que no. Siempre buscar las raíces. Exactamente. Hablando de mitologías, ha salido el tráiler de la segunda parte del Hobbit, y acá yo sé que ustedes no son conocedores de la mitología de Tolkien, pero la verdad que estoy muy decepcionado. Ah, Walter sí está leyendo Las Dos Torres. Estoy leyendo Las Dos Torres. Bueno, la Torre 1 y la Torre 2. Tendrías que haber leído el Hobbit para saber por qué el tráiler. Ya lo leí, papá. Aparece Legolas. No aparece en el libro, ¿entendés? No, yo no entendí nada, es como que... O sea, uno de los personajes que se hizo ¿De famoso... Qué juega? ¿De qué juega Legolas? Es arquero, mata orcos. Ah, es arquero. Ese es elfito, ese sí. Así esos que son medios amanerados. Ah, bueno. Este, ¿y pero sí venía? Lo leía el Hobbit, ¿eh? Viene a que se hizo tan famoso con las primeras tres películas que lo agregaron en el Hobbit que no existía en el libro. Ah, usted está diciendo que la industria cinematográfica Exacto. traicionó no, el guión original de ¿cómo se llama el hombre? ¿Cómo se llama? J.R.R. Tolkien. Este, y bueno, tengo más para, pero dejémoslo ahí porque necesito a alguien que me haga la segunda. ¿Cuándo casi, sale no? la película? En octubre, creo. En octubre. Así que bueno, para todos aquellos amantes de la saga de Master of the Rings, que mucho tiene que ver con el metal, sobre todo con sí, el metal, sin duda. Con el power metal y... ¿Cómo? ¿Y Gorgoroth? Sí, y con un montón de mucho bandas. Mucho de Black, no, y la verdad que está por todos lados. Tolkien en el metal está más seguido de lo que vos crees. Bueno, ¿cuándo vamos a hacer el programa Tolkien y el metal? Se puede. Lo que pasa es que son bandas tan distintas, ponele ahí una que llama... Bueno, mejor. Fall of Rauros, no la conoces, es Doom, pero Doom así, Funeral Doom. Ajá. Gorgoroth. ¿Qué otra? A ver. Mayhem creo que también es una palabra que sale del élfico. Bueno, igual ya estoy hablando de más, pero hay muchísimas bandas. Bueno, usted consígame un especialista en... Bueno, acá en Argentina está Lórien. Pero por eso... Bueno, Lórien, tenés razón. Está Sauron. Sauron. Que hemos pasado Sauron, la banda de los sobrinos nietos de Larralde, ¿no? Sí. Burzum era, perdón, me equivoqué con Mayhem. Burzum es una palabra del élfico. Lo que pasa que ¿cómo se llama? El Silmarillion. El Silmarillion de Tolkien, el, ¿no? El Silmarillion de Tolkien, sí, es como una biblia de todo lo que pasó. Entonces Está el bolsón tiene que ver con Tolkien. El black metal toma como la parte que vendría a ser del mal, de lo que es la mitología. ¿Cuál era el malo de la película? Sauron. Sauron, claro, como la banda esta. La banda. Bueno, prepáreme ese tema y... Algún día. Pero necesito, no, te estoy hablando y no lo entendés, o sea, no. Bueno, y por eso mismo te estoy diciendo que busques un especialista para hablar de todo eso. Bueno, vamos a escuchar el. Vamos a dejar de divagar hasta que no consigamos un especialista que nos pueda hablar de la relación. Yo también te puedo decir que Halloween, hay un disco que se llama Master of the Rings y no sé qué. Por eso, necesitamos un especialista. Ahora vamos a escuchar el tema Live Forever del último disco de Black Sabbath y después seguimos divagando acá en la Bótica de Satán. Así es, vamos ahí. Oh, Parque Castelli, Cementerio, Los Hornos, La Loma, Villa Elvira, Tolosa, Ringuelet, algunos de los barrios que sufrieron el naufragio de La Plata. En Revista La Pulseada de Mayo, un informe especial sobre la peor catástrofe de la ciudad de La Plata, las inundaciones del 2 de abril, la falta de previsión, los negocios inmobiliarios, la ausencia de un plan de emergencia, la organización vecinal y las redes de solidaridad. Además, la revolución bolivariana desde adentro. Estuvimos un mes en la Venezuela socialista que tiene a su primer presidente chavista. Un documental sobre el genocidio indígena y la realidad del pueblo mapuche en Argentina. Un debate sobre la política cultural municipal, la página de los centros culturales y mucho más. Revista La Pulseada, conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Convencí a tus papis para que sintonicen Le Tercer Monde Radio, todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta, FM 106.3. Radionauta, FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Tenemos este camino, sin más para elegir, oxidarse o resistir. La Botica de Satán. Resistiendo el pop y las balas. Continuando en La Botica de Satán, recién lo que pasaba era Live Forever, del último disco de Black Sabbath, lo que habíamos prometido, lo que toda la gente quería escuchar. Así que le mandamos un abrazo grande a Gaby Chávez, que nos manda un mensaje acá. Dice que está en Seattle. Esto supongo que es Estados Unidos. No sé si será verdad o Gaby Chávez estará tal vez en Córdoba. También llamó recién un oyente. Ramón de Berizo nos llamó y nos pidió Solución Suicida. Para él lo tenemos, más tarde lo vamos a estar así escuchando. Que enseguida vamos a estar escuchando Solución Suicida, de la primera etapa de Orcas, de la que hemos estado hablando y siempre festejando esa etapa excelente de la banda del metal nacional. También nos manda saludos y mensajes a raíz de lo que estábamos hablando de la relación entre El Señor de los Anillos y el metal. ¿Cómo se llama este muchacho? Miguel Bolsón. Que su nombre de Facebook es, no sé, Mailing, no sé cuánto, que supongo que será... No sé qué significa, pero está en élfico. Está bien. Por lo que vos decías, que Burzum era... A ver, para, nos hacía una aclaración acerca de Burzum. Sí. Yo dije que estaba en la lengua élfica, digamos. Él me dice que decía. Que dice que es como oscuridad en élfico, pero después dice no élfico, la lengua negra. Claro. No sé, algo así. Es complejo. Un tipo así necesitamos. Sí, ni hablar. Para hacer el programa, sí. Yo no soy un carajo, yo lo digo, no soy un carajo. Creo que vi una o dos películas, no sé ni cuántas películas son, ni sé bien de qué habla El Señor de los Anillos. Y yo puedo escribir en élfico. Por ahí tengo alguna falta de ortografía, pero... Total. Usted está leyendo El Señor de los Anillos, Walter. Sí, Las Dos Torres, como comenté recién, ¿no? ¿Ese cuál es el...? Segundo. El segundo. El segundo. ¿Y usted? Sí, yo me lo leí todo, pero no soy ñoño como para decir todo sobre El Señor de los Anillos. O sea, nos está diciendo ñoño a nuestro invitado. O sea, la persona que se sienta acá a nuestro lado... Ya está, ya se fue. ¿Cómo se fue? Miguel se fue. Bueno, pero él no va a estar acá... Bueno, ah, bueno, no, sí. Le mandamos un abrazo a la distancia, que está en el bolsón. No soy tan conocedor del tema como para hablarle. Exactamente, así que para la semana que viene tiene ese... Yo por ahí te puedo hablar de la... De... Me leí todas las de Paturucito, si quieres. ¿Paturucito y el metal? Sí. Ese sí que era metalero, ¿eh? Poco para relacionar. Bueno, la verdad que sí, que como queda. Como queda para relacionarnos. Sí, sí, o sea, está... es muy común encontrar las bandas de metal que se nombraron después de los cuentos de Tolkien, no solo El Señor de los Anillos. De hecho, Dio también, hablando de Dio, Dio es un tipo que tenía todo ese mambo enroscado así, medio mitológico. Su disco, por ejemplo, uno de sus últimos discos, Mágica, él tiene un tema que es toda una narración. ¿Es el último, Mágica? Sí, parece que es el último. Es el último que tengo yo, no sé si es el último. Habría que ver. Un muy buen disco de Ronnie James Dio. También tiene toda una narración, toda una historia, qué sé yo. Nosotros como no sabemos mucho inglés, más que Yes, No y Banana, por ejemplo, te puedo decir en inglés, no sé bien lo que dice, pero para la próxima clase... vamos a traer también algo de... Yo los discos, el disco Mágica lo he escuchado, pero no he leído las letras, así que... Y bueno, viste que tiene un track que es toda la narración. Claro, claro. The Story of Mágica. Sí, sí, es como el disco que pasamos la otra vez del tipo inglés, ¿cómo es? Me olvidé el nombre. Sí, sí. Bueno, ahora, bueno, enseguida... Bueno, que justamente hace de Saruman en El Señor de los Anillos. Mirá vos, viste cómo... Se está va, todo relacionado. Sí. Está todo relacionado. Christopher Lee. Christopher Lee. Ahí lo tenía en el. Ese hace. El de que hace Drácula. Drácula, lo hablamos, Walter. Saruman, Drácula y el. Walter no estaba, igual. Y el no otro, estaba. El de la Guerra de las Galaxias. Sí, hace. El Conde Dooku. El Conde Dooku. En Star Wars. Star Trek, iba a decir. Te linchan, Star así Wars. Bueno, Chewbacca, por favor. Vamos ahí con Solución Suicida, ¿te parece? Dale, por favor. Ahí para Ramón. Los muchachos de Satán. Miércoles de 20 a 22. ¿Qué dijo? La Botica de Satán. Miércoles de 20 a 22. Por Radionauta 106.3. Bueno, recién escuchábamos Solución Suicida, temazo de Orcas. Sí, dedicado a Ramón de Berisso de la República, de mi querida República de Berisso. Así es. Vamos todavía. ¿Lo tocó, lo tocaron ahí Metralla? A sí. Solución Suicida. Ah, lo tocaron. Sí, lo tocaron. Uno de los mejores temas, diría, ¿no? Bueno, lo sigue haciendo Orcas. La otra vez cuando fuimos a ver a Orcas, el año pasado. Ya fue hace mucho tiempo. El anteaño pasado, no sé cuándo que fuimos a ver a Orcas. Este, lo tocaron también. Y claro, como no vas a tocar eso. Sí. Uno de los himnos del metal, ¿no? Seguro, Solución Suicida. Muerto en la calle. Muerto en la calle, ahí lo teníamos cargadito. Yo lo había cargado Muerto en la calle porque tenía ganas de. Bueno, habíamos hablado de la primera formación de Orcas y lo que nos gusta, de cómo sonaba también, no solo de las letras, también las letras, que estaban buenísimas, sino de cómo sonaba también la banda, era un enrosque así mega de, y no sé, lo había relacionado mucho con lo que había pasado acá en el Estadio Único de La Plata con la muerte del hincha de Lanús sí, en el partido que se disputó contra Estudiantes de La Plata, donde la policía con una bala de goma, pero bueno, como ya sabemos, lo hemos hablado también, bueno, mató a un hincha de la parcialidad de Lanús. Este, las balas de goma, bueno, que son para dispersar, elementos de dispersión entre muchas comillas, este, cuando están muy de cerca, y esto lo saben, o sea, sí, lo sabemos nosotros, lo sabe la policía, es capaz de matar o herir muy gravemente a una persona. En este caso, terminó con la muerte de Javier Jerez, este, un tipo de muy joven, entre 38 y 40 años, y bueno, ya había pasado, recuerdo, en un partido de la Primera B Nacional, la policía también le puso un balazo, en este caso a un jugador del equipo de San Martín de Mendoza, el jugador Ascurra, que se terminó retirando del fútbol porque perdió capacidad pulmonar. Este, creo que lo hablamos también el año pasado, el tipo fue, ¿se acuerdan? El programa que tenía La Noche del 10, el programa que tenía Maradona. Ah, sí. En ese programa él salió, porque bueno, solidarizándose con su compañero, jugador de fútbol, que el tipo, bueno, se terminó retirando del fútbol por el balazo de goma que le puso un... No, sí, que son peligrosas, no le cabe duda a nadie. O sea, después, el caso de Fuente Alba, que también no fue con una bala de plomo, fue con un... Claro. Un elemento de dispersión. También, con una lata de gas. Sí, sí, no, bueno, que... no, pero ese fue más terrible todavía. Exactamente, así que bueno, auto, no. En este caso, con una bala de goma también, pero... dispara a escasos metros, a uno o dos, sí, metros, es tan potente como una bala de plomo y puede terminar con la vida de una persona así, de un abrir y cerrar de ojos. Así que bueno, tenías una banda local. Así es, tengo una banda, Glorious Night se llama, se las menciono así el nombre entero, gloriousnight.com.ar, porque en la página te permiten descargar todos sus temas, que eso es algo que valoramos mucho nosotros, que es acá de Ingeniero Más Switches, provincia de Buenos Aires. Partido Escobar. Tocan Black Melódico, dice acá, con unos tintes de Death, y ahora lo vamos a escuchar porque tienen un sonido bastante particular. Yo les traje El Espectro Perverso, que es su último disco. Les traje, ¿cómo se llama el tema? Eterno Martirio. Eterno Martirio, ¿de la banda? Glorious Nights. Bueno. Noches gloriosas. Vamos ahí. Dale. 365D.org. ¿Qué queremos? Que se concrete la desinversión de todos los grupos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según la ley, a nivel nacional, nadie puede tener más de 10 licencias en total, sean de radio o de televisión, y no más de 24 canales de cable. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. En el caso de las localidades, nadie podrá tener más de una radio AM, una FM y un canal de cable, siempre que no tengan un canal de aire y viceversa. O sea, que lo que queremos nosotros es que nadie tenga más medios de comunicación que los que permite la ley. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. Mina, excavación o explotación por pozos o a cielo abierto para extraer minerales. 5 millones de personas son víctimas de trata. El 90% son mujeres y niñas. Una mujer no es una mina. Una mujer no es una mina. Radionauta, comunitaria. Comunicación popular. Autogestiva. Comunitaria. Popular. Alternativa. Radionauta. Comunicación popular. La botica de Satán, un programa de metal. Estuvo sonando la banda Glorious Nights, un black bien técnico además. Yo lo estuve viendo en vivo y tienen un tecladista que la verdad es muy prodigioso y que vale la pena. Si les interesa, está ahí online para bajar todos sus discos. Eso es algo que la verdad que yo lo valoro mucho. Muy bueno, así que también si nos están escuchando y quieren informarse de esta banda, ahí colgamos un temita en el muro de Facebook. Nuestro Facebook es Botica Separado de Satán. Y ahí pegamos un tema y a través de ese tema también se pueden enganchar con otros y terminar en la página y bajándose sí, los tienen discos. Tienen 3 discos, creo. Así que muy interesante la banda de Ingeniero Mashwitz. Todo un patriota el Ingeniero Mashwitz. ¿Ah, sí? Sí, ahí estuvimos investigando quién era. Sí, carajo era. Sí, y lo conocemos, siempre lo escuchamos nombrar, pero no sabía. Un gringo, Walter, para hacerla corta. Chao. Uno de esos que han vaciado el país. Y tienen en su honor un nombre para un pueblo, sí, sí como sí, tanto milico y empresario. Este es un ingeniero ahí ligado a... Supuestamente cambió el billete de 100, pero yo sigo teniendo los billetes de 100. Y Julio Roca, bueno, en este caso, este es un criminal menor, sería. Claro. De guante blanco. Al lado de otros, es uno menor. Un ingeniero ligado al saqueo del país, bancos y ferrocarriles. Uno de los que ingenió el saqueo, ¿no? Claro, sí, por allá por las finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Así que bueno, ese fue el ingeniero Mashwitz. Vamos llegando a la tranquera de este programa número 48. 48, wow. Dos programas. ¿Qué numerito? El muerto que para. ¿Qué tal? Vamos llegando y nos estamos acercando a los 50. Ya somos gente. No se nos nota igual, ¿eh? No, no, estoy hecho un pibe. Así que bueno, nos veremos el miércoles que viene de 20 a 22 por Radionauta FM 106.3 acá en los estudios de, ubicados en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Nos vamos a ir con una banda, con una gran banda que es Razer X, también volviendo a los 80. A los 80. Hoy traje muchas cosas ochentosas, pero ochentosas buenas. ¿Qué harías? Sin mí harías un programa de metal ochentoso. No. No, estuvo variado. Sí, es cierto. Estuvo variadito, pero 80, 81, 82. Bueno, en este caso 86. También el primer disco de Razer X. Como recién habíamos escuchado el primer disco de Running Wild del año 84, en este caso Street Lethal, de Razer X, la banda conocida por el guitarrista Paul Gilbert, un guitarrista muy virtuoso, que bueno, van a... De más están las palabras, ya lo van a escuchar y se van a dar cuenta de la virtuosidad de este muchacho. Además, año 86. También esto, vamos rescatando, que esto es donde se estaban inventando muchas cosas, ¿no? Se estaba inventando el power, claro. Se estaba inventando, no sé, todos estos artificios que hoy por ahí resultan trillados sí. Y ya aburridos. Esto ya lo vi, esto ya no sé qué. Bueno, en estos años todavía... no se veían. Imaginémonos que en el 83 Metallica sacaba el Kill Em All, Mega, su primer disco fue en el año 85, como decíamos, Halloween también principio de los 80, Manowar también principio de los 80, Iron Maiden primer disco en el año 80. Y hoy acá con el pibe del Bolsón hemos estado charlando de eso, que cada vez más difícil ser novedoso, digamos. Sí, yo creo que estamos en otra etapa, sí, del coso. Exacto. Pero está bueno ir un poquito para atrás y escuchar y sorprenderse también de las cosas que se hacían hace ya casi 30 años. Así es, nunca dejamos de sorprendernos. Así que, bueno, nos vamos a ir con Razer X, una banda para tener muy en cuenta, por ahí no es demasiado conocida, pero bueno, el guitarrista sí, Paul Gilbert, es conocido en el ambiente guitarrístico. Así que nos vemos hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles.